RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. El poeta, el samba que vamos a hacer ahora para ustedes, tiene curiosamente un tercero compañero de trabajo, un tercero parcero, como llamamos nosotros, que es un músico que ya se murió como a tres ciclos, el gran Tomás Albinoni. Fue usando un tema de Albinoni que Toquinho y yo llegamos a este samba, y me gusta sentir que Albinoni debe estar muy contento en su tumba, ¿no?, de saber que lo popularizamos así a través de este samba, sin cambiar en absoluto la estructura de su música. Quem já passou por esta vida e não viveu pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tango. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sur. Y que también pueden oírnos en vivo por www.radionex.com, este Radionex con 2X. Visitar el blog Librería Sónica, blogspot.com, donde Jason cuelga amablemente los programas ya emitidos. Y puedes contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter en @libreriasonica. Y hoy domingo arrancamos con un tema delicioso, fantástico, esa música que nos une en nuestros gustos musicales, ¿no? Valga la redundancia. Sería una delicia poder interpretar, ¿no? Muy, muy, y bueno, y si pudiésemos también hablar ese portugués tan refinado que habla y canta, o cantaba Vinícius de Moraes. ¿Cuál es el tema? Como dice un poeta. Oye, repítelo otra vez. Dale, vale, complácenos. Como dice un poeta. ¿Y a cuenta de qué el tema, como decía el poeta? Pues porque el compositor Vinícius de Moraes nació el 19 de octubre del año 1913, y este tema es una versión del Adagio de Albinoni que en ritmo de samba realizó e interpretó junto a Toquinho. Así es, y además que esta música de Albinoni, si mal no recuerdo, uno de los grandes compositores del barroco clásico. Bueno, y damos inicio a nuestras efemérides semanales que van desde el 18... Del 17, hasta hoy domingo, ¿qué? 23 de octubre. Bueno, el día 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y además, en el año 1979, la Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz. En esta fecha nacen en 1894 Pablo de Roca, poeta chileno. Arthur Miller, dramaturgo estadounidense, quien nació en el año 1915 y fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2002, además de sus Pulitzer. Claro, ¿cuántos trópicos has leído? Cáncer y Capricornio. Era, ¿y había otros? No, eran esos dos. O sea, que esos son. No, yo leí esos dos también. También en 1920 nace Miguel Delibes, profesor, periodista, novelista y dramaturgo español. Me agarraste casi fuera de base con la pregunta. No, pero respondiste muy bien. No, porque yo estaba pensando en el teatro de Arthur Miller. Correcto. Fallece el 17 de octubre de 1898 el poeta y bibliófilo español Vicente Barrantes. En 1944 también fallece el escritor venezolano Rufino Blanco Fombona. 18 de octubre, en el año 1851, se publica por primera vez un clásico de la literatura juvenil y para todo el público, Moby Dick, de Herman Melville. Y valga esa coletilla final para todo el público, porque yo que la leí precisamente, la releí este año. ¡Wow! Sencillamente deliciosa. Sí, fantástica. En esta fecha, 18 de octubre, nacen en 1777 Heinrich von Kleist, poeta, dramaturgo y novelista alemán. Y en el año 1859, Nace Henri Bergson, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1927. En 1894 también nace Tibor Deri, escritor húngaro. Fallece en el año 1775 Christian August Crucius, filósofo alemán. En 1955 fallece José Ortega y Gasset, filósofo español. Y en el año 1979 el escritor cubano Virgilio Piñera. Pasamos al 19 de octubre y en esta fecha, en el año 1989, recibe el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela. Nace en el año 1899 Miguel Ángel Asturias, escritor diplomático guatemalteco, premio Nobel de Literatura en el año 1967. Oye, me gustó cómo le metiste el freno ahí a la revolución, ¿no? Así como un relax, eso te quedó bueno. En 1931 nace John le Carré, novelista británico, especializado en suspense y espionaje. Y en el año 1946 nace uno de mis escritores favoritos para jóvenes, Philip Pullman. No podías dejar de decirlo. No. ¿Cómo es que La Brújula? La Brújula Dorada, que realmente se llamaba Luces del Norte en su versión original antes de la película, y que conforma junto con La Daga y El Catalejo Lacado la trilogía de La Materia Oscura. Mira, vamos a meterle de tercera a cuarta velocidad porque... Fallece en el año 1745 otro autor clásico de la literatura para jóvenes, Jonathan Swift. Pasamos al 20. Escritor irlandés, autor de Gulliver. Perdón, pasamos al 20 de octubre y en esta fecha nace en 1854 Arthur Rimbaud, poeta francés. En el año 1902, Felisberto Hernández, escritor uruguayo. Pasamos al 21 de octubre y en esta fecha, en 1971, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Y en el año 1982, Gabriel García Márquez lo gana. También, en esta fecha, 21 de octubre, nacen en 1772 Samuel Taylor Coleridge, poeta, crítico y filósofo inglés. Y en el año 1790, Alphonse de Lamartine, escritor, poeta y político francés. Y no puedo pasar la fecha del nacimiento de Edmundo de Amicis o de Amicis. En 1846 nace este escritor italiano. Fallece en el año 1886 el poeta, político y periodista argentino José Hernández. En 1969 fallece Jack Kerouac, novelista y poeta estadounidense de la generación del beat. 22 de octubre del año 1818 nace el poeta parnasianista francés Le Comte de Lis. Oye, me tocó el ruso. En 1870... está fácil. Sí, ¿verdad? Nace el 22 de octubre Iván Alexeyevich Bunin, escritor ruso, premio Nobel de Literatura en 1933. Y en el año 1919 nace la novelista británica Doris Lessing, premio Nobel de Literatura del año 2007. Y llegamos hasta el día como hoy, 23 de octubre, fecha en la cual nacen en 1908 Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. En 1920, Paul Celan, poeta alemán de origen rumano. 1920, también nace Gianni Rodari, escritor italiano. Y en el año 1942, Michael Crichton, escritor estadounidense, conocido por ser el autor de Parque Jurásico y del guión de la serie de televisión ER. Y con eso damos fin a nuestras efemérides semanales. El libro que estuvimos obsequiando la semana pasada, el domingo pasado, Réplica, de Ronald Delgado, lo ganó la señora Carmen Hernández. Cédula de identidad 4.576.253. Este libro es de o editado por el Fondo Editorial del Caribe. Fondo Editorial del Caribe. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Esta semana se conmemoró el nacimiento de uno de los autores de literatura para niños más innovadores del siglo XX, Gianni Rodari, quien nació el 23 de octubre del año 1920. Su visión de la infancia y de la literatura, de la creatividad y el respeto por estimularla, lo llevó no solo a escribir historias maravillosas y ser galardonado con el premio Hans Christian Andersen en el año 1970, sino también a ofrecerle a los adultos un espacio para compartir su experiencia y transmitirla a través de libros como Gramática de la Fantasía y La Escuela de la Fantasía. Compartimos una cita de su libro Gramática de la Fantasía como recuerdo de este creador autor que supo saltar estereotipos y aventurarse en la exploración de la palabra que juega y está viva. Una piedra arrojada a un estanque provoca ondas concéntricas que se expanden sobre su superficie, afectando su movimiento a distancias variadas, con diversos efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la canoa del pescador. Objetos que estaban cada uno por su lado, en su paz o en su sueño, son como llamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Otros movimientos invisibles se propagan hacia el fondo, en todas direcciones, mientras la piedra se precipita removiendo algas, asustando peces, causando siempre nuevas agitaciones moleculares. Cuando toca fondo, agita el lodo, golpea los objetos que yacían olvidados, algunos de los cuales son desenterrados y otros a su vez son tapados por la arena. Igualmente, una palabra, lanzada al azar en la mente, produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, complicando el hecho de que la misma mente no asiste pasiva a la representación, sino que interviene continuamente para aceptar y rechazar, ligar y censurar, construir y destruir. Y eso es lo que hacemos cuando le leemos a nuestros hijos. Lanzamos una palabra, una piedra al azar en su mente. Para compartir con tus hijos, te recomendamos Cuentos por Teléfono, de Gianni Rodari, publicado por Editorial Juventud. Un delicioso libro con un gran sentido del humor que respeta y estimula la inteligencia del niño y las ganas de pasar de un cuento al otro. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde ubicarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima. O llamarlos por los teléfonos 0212-941-9648 y 9688. También puedes seguirlos en Twitter por @lasopadeletras. Y ahora vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a la guarachera de América. Olas que Doña Celia Cruz. Te busco. ¿En dónde? A una lejía. Por aquí, por Radio Caracas Radio. Perdida en la gente. Qué maravilla ese tema, Elizabeth. Una belleza de tema dentro de la gran variedad de géneros latinos que cantaba la inmortal Celia Cruz. Y hoy, pues, como un homenaje a su natalicio, pues Celia Cruz nació el 21 de octubre del año 1925. Y ahora hacemos un punto y aparte, porque del vampiro pasamos ahora al cadáver. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía de un amigo de esta casa, del escritor venezolano Maravino, para ser más exacto, Norberto José Olivar, a propósito de su cadáver exquisito. Bienvenido, Norberto. Gracias. Hace un año. Exacto, hace dos años. Hace dos años. Estuvimos aquí y en esta misma mesa incluso. Exactamente. Hablando de Un Vampiro en Maracaibo. Como te dije, encantado de estar aquí, a pesar de que tu presencia se debe al Magallanes, ¿no? Entonces, pero bueno, somos amplios y tolerantes en ese aspecto. Y además que vamos a hablar de algo que nos une mutuamente, que es la literatura, porque primero fue el vampiro, ahora es el cadáver. Entonces pasamos de vampiros, pasamos a cadáver. Yo quisiera preguntarte de entrada, ¿cómo te sentiste tú al saber que tu novela Cadáver Exquisito estuvo dentro de esas 10 novelas finalistas de ese premio tan importante de novela Rómulo Gallegos? Oh, chao, sin duda. Sin duda. Hay una... Cuando yo acepté que se inscribiera la novela, claro, uno sueña siempre con estar ganando premios y cosas de esas, pero la meta, vamos a decir, mental, secreta, espiritual que tenía yo con ese premio era sencillamente ser finalista. Okay. El Gallego es un premio tan prestigioso que estar entre los escogidos finalmente significaba un arbitraje interesante, ¿no?, para la novela. Y recuerdo que estando frente a la computadora, estaba en otras cosas, y vi que salió un tuit de la gente de Qué Leer y de otras cosas, sí, sí, dando la noticia, y yo, bueno, no me lo creía, ¿no? Entonces, perdón, ¿tú te enteraste fue de esa manera, por la vía del Twitter? Yo me enteré por la vía de Twitter. ¡Qué maravilla! Sí, pues la gente del Gallego me llama mucho después. No para el anuncio ese. Entonces, bueno, celebré inmediatamente porque la meta era esa. Y cuando vi que entre los finalistas estaba Piglia, y yo digo, bueno, aquí no hay nada que esperar, sinceramente, ¿no? Y yo preparé mi tweet desde mucho antes de saber el veredicto final. ¿Lo tenías listo? Sí, ya yo lo tenía listo, pues era incluso entre los amigos cuando conversamos, que estábamos viendo el listado general, sabíamos que era muy probable que Piglia fuera el ganador. Creo que se lo merece, sin duda alguna. Y me atrevo a decir, aunque suene muy, muy feo decirlo, pero soy muy sincero en ese aspecto, creo que el Gallego necesitaba a Piglia, sin duda alguna. Oye, qué bueno, de hecho te iba a preguntar, ya que tocas al maestro Ricardo Piglia, te iba a comentar si leíste Blanco Nocturno y qué te pareció. Sí, yo leí esa novela recién salida. Casualmente yo estaba de viaje y hice toque en el aeropuerto de Barajas y estaban recién colocando la novela. Entonces aproveché, la compré y la leí inmediatamente. ¿Y qué te pareció? Me pareció una buena novela. No creo que sea la mejor de Piglia, pero evidentemente ya cuando vas por más o menos a la mitad de la novela comienza a tomar la forma de que uno espera siempre ya de Piglia. Del trabajo de... Sí, y creo que es una buena novela, ¿no? Supongo que la idea del Gallego evidentemente no es premiar autores, sino novelas. Por lo cual, una novela de un desconocido podía tranquilamente ganar el premio porque estaba dentro de las posibilidades, digamos, de la novela. Pero también creo que el premio necesitaba de un nombre como el maestro Piglia, y creo que restauró mucho la credibilidad, la dignidad del premio. Sí. Creo que los premios siempre tienen altos y bajos. Eso es inevitable, ¿no? Creo que es un premio al que hay que defender siempre a capa y espada. Tenemos que participar siempre, tenemos que promoverlo fuera del país y defenderlo sobre cualquier cosa. Creo que si algo ha dado este país en literatura es ese premio, y no podemos dejar que se nos vaya de las manos. Oye, muy buenas esas palabras, Norberto, porque precisamente en un mundo y en un país como el nuestro tan politizado, yo creo que ese mensaje que tú estás dando deja muy en claro que es un premio como bien dices, que hay que rescatar, que hay que mantener y darle el mérito que se merece. También comentas algo que a mí me llama la atención, porque yo sí confieso que solamente de Piglia he leído Blanco Nocturno. No obstante, personas que ya han leído gran parte de su literatura me hicieron ese mismo comentario que tú hiciste, que es una buena novela, mas no es lo mejor que ha escrito. Entonces, no sé si tienes alguna referencia de alguna otra novela de él que consideres mejor que esta. No, tiene varias. Respiración Artificial, Nombre Falso. No, tiene dos o tres novelas que son obras maestras, sin duda alguna. Pero Blanco Nocturno, insisto, no es una novela para despreciar. No es una novela que está por debajo de lo que se espera del Premio Gallego. No, yo creo que está a la altura. Lo que sabemos es que no es lo mejor que ha escrito Piglia, pero sin duda alguna al jurado le pareció que era mejor que las otras que estaban allí. Y no es un premio para una vida literal, sino que es un premio por una novela, pues. Entonces, sin duda alguna, fue la mejor de ese del certamen, de la convocatoria, y el jurado pues tuvo esa decisión. E insisto, creo que la dignidad del premio salió muy airosa de esta edición. Fíjate tú que, volviendo al tema del Twitter, qué curioso lo de las redes sociales, que primero te enteraste fue por esa vía y después recibiste la llamada de los organizadores del premio. ¿Fue así? Sí, sí, es que hay cosas que me entero que ha hecho mi mujer primero por Twitter antes de que ella me las diga. Es una cosa increíble. Vamos a recordarle a nuestro amigo de Librería Sónica que estamos conversando con Norberto José Olivar, autor de El Cadáver Exquisito. ¿Cuál es tu cuenta Twitter, Norberto, para que te sigan? El Doctor No. Ajá, ¿por qué El Doctor No? Cuéntanos por qué ese nombre. Hay varias coincidencias. Una, que No son las iniciales de mi nombre. Y No, el Doctor No, Julius No, es el archienemigo de James Bond, que forma parte de mi mitología adolescente, juvenil. O sea, yo soy adicto a James Bond, ¿no? Y no me gusta que lo humanicen, no me gusta que lo conviertan en algo creíble, ¿no? James Bond es postizo como es, nadie lo toca, siempre conquista a las mujeres. No quiero que me lo cambien a algo real, ¿no? Entonces, ese es tu superhéroe. Sí, sí, es un superhéroe. Entonces, pensar en James Bond de otra manera es una equivocación. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando por cortesía del propio autor, Norberto José Olivar, y la editorial Alfaguara, Cadáver Exquisito. Usted se quiere ganar esa maravilla del libro. ¿Qué deben hacer? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso. Ah, Librería Sónica. Literatura. Para untar. Oye, qué rico el tema. Sí, es sabroso. Es de esas canciones que te hacen sentir relajado. Y yo te decía fuera del aire que a mí antes no me gustaba el ritmo del reggae. Pero después de viejo le agarré como cariño al asunto. ¿Cómo después de viejo? No, señor, usted todavía está joven. Todavía hay tela por cortar y literatura para untar. Sí, pues estamos escuchando a Peter Tosh interpretando su propia versión del tema Johnny B. Goode, porque Peter Tosh nació el 19 de octubre del año 1944. ¿Qué te parece si seguimos escuchando esa estupenda entrevista que nos regalara el vampiro Norberto José Olivar? Me encanta saber de cadáveres. Continuamos en compañía de Norberto José Olivar a propósito de Cadáver Exquisito, una novela que, como yo le comentaba a Norberto, la leí de un solo tirón y quedé fascinado por esa mezcla de elementos literarios que están inmersas en ella. La crónica, tal vez, lo histórico, lo real y lo ficticio, la poesía. Y de hecho, te pregunto, Norberto, ¿Cadáver Exquisito es un homenaje al gran poeta Esno Rivera? ¿Es así? ¿Esa es la intención o fue la intención? No, de ninguna manera. Era una venganza. ¿Una venganza? Caramba. Era una venganza planificada desde que yo era adolescente. Yo escribí un poema, como lo digo ahí. Escribí un poema, se lo llevé. Él nunca quiso sacar eso y se lo agradezco hoy, pero evidentemente el odio que acumulé por ese desprecio fue bastante grande, ¿no? Y planifiqué vengarme en algún momento y se juntaron todos los elementos necesarios para la novela y yo dije, bueno, le llegó la hora al poeta. Entonces, bueno, se comienza como una venganza, pero parece que terminó en otra cosa. Te iba a decir, se transformó en otra cosa, tal vez, presumo yo, por los años de tu madurez como adulto, porque de esa venganza, tal vez macerada por muchos años, terminó convirtiéndose en una extraordinaria novela que además estuvo, como ya dijimos en el corte anterior, dentro de los 10 finalistas de un premio de novela importantísimo del habla hispana, ¿no? Entonces, ¿sientes que eso al final se tergiversó, ya de venganza no tuvo nada? No, y no solamente eso, sino que algunos amigos que la leyeron, entre ellos Victoria Estefano, me dice, mira, hay una ternura inmensa en ese libro hacia el poeta. Así que lo que querías hacer ahí te salió por otro lado. Te salió chulito. Sí, porque hay un enaltecimiento muy extraño, dijo ella, porque a pesar de la dureza hacia él, demostrar algunos aspectos que no son nada encomiables, terminan de alguna manera fusionados con una especie de magia poética generada por él mismo y termina sin duda alguna convirtiéndolo en un personaje exquisito, ¿no? Exquisito, un dandy, un trotamundo. Ahora, lo que empezó como una venganza también terminó como una obsesión. Los lugares que Snorre estuvo en París se convirtieron para mí en una especie de peregrinación literaria. Y no es elegante, pero tuve que hacer mil malabares, incluso vender mi propio carro para ir hasta París. No te puedo creer, ¿visiste eso? Y fui a París y visité todos los lugares que el poeta caminó, todos los sitios señalados por él. Y bueno, hice todo eso, incluso después de la novela, después de escrita. Y sorpresa cuando yo puedo contrastar lo que escribí guiándome con internet, básicamente con Google Earth y esas cosas. Pude ver que no me había equivocado en nada. O sea, la tecnología da para viajar y poder escribir sobre esos viajes sin realmente haberlos hecho, ¿no? Y eso quiere decir entonces que en tu proceso creativo, evidentemente, esas vivencias tratas de llevarlas al máximo, porque, caramba, tuviste hasta que vender tu vehículo para llegar a ese punto, ¿no? Pero me imagino que fue prácticamente como un sueño, si se quiere, hecho realidad. Sí. Mi familia se puso las manos en la cabeza cuando me vieron llegar a pie. Y cuando le dije lo que iba a hacer con el dinero, pues peor, ¿no? Pero finalmente hicimos el viaje, yo me llevé mis hijos y mi esposa. Y claro, ellos un poco en la luna con la guía turística que yo les estaba dando, fuera de lo convencional, ¿no? Pero bueno, fue una gran experiencia ver los sitios donde André Breton y se consiguió con Snorre, el bar donde estuvieron hablando con Aragón y un poco de cosas, me disculpas el francés, ¿no? un poco de cosas extraordinarias que, bueno, solamente quien está enloquecido por la literatura las podría disfrutar, sin duda alguna, ¿no? No, sin duda. De hecho, hago un pequeño paréntesis para que los amigos que nos están escuchando en este momento sepan que esto lo estamos grabando, bueno, evidentemente en este momento en vivo, y escuchan de fondo los platos, la cubertería. Hace rato estaba Chayanne sonando de fondo, pedimos que se bajara un poco para que el sonido quede mucho mejor. Pero retomando el tema del viaje, tu familia en este caso fue un bastión, un punto de apoyo. Es decir, chico, vale, vende el carro y vámonos a París. Y sorprendente, porque además yo quería preguntarte si justamente esa parte había sido cierta. Si ciertamente, valga la redundancia, el poeta Esno Rivera había ido hasta la casa de André Breton. Sí, sí, todo eso está plenamente documentado, esclarecido en sus periplos. Incluso la de su visita en Chile con Mandragora y todas esas cosas. Todo eso es cierto. Sí, sí. Entonces, claro, no me dio para ir a Chile, pero hice aquel viaje. Y es una gran experiencia y una cosa muy extraña poder uno estar en cierta conexión, ¿no?, con los aspectos geográficos que estás describiendo y que son parte ya de tu mitología literaria, en este caso, de tu memoria literaria. Y entendí, o creo haber entendido, cómo aquello que enamoró a Esnor de París y de todos esos lugares, que sin duda son mágicos solo por la literatura, porque estando allá, de repente a otra persona se le pasa desapercibido, sin notar nada extraño, ¿no? Pero tú fuiste con el ojo evidentemente afinado, ya tú, prácticamente tu plan turístico estaba hecho en función de un personaje verdadero, si se quiere hasta mitológico, por la estructura literaria con el cual trabajas en el libro, pero sin duda un trabajo que disfrutaste. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Cadáver Exquisito? ¿Y quiénes fueron esos primeros lectores de lujo, esos privilegiados que pudieron leer ese manuscrito? Mira, yo a veces en estos días dije por Twitter que un escritor prácticamente lo que hace es trabajar en una sola novela. Los materiales de Cadáver Exquisito yo los tenía desde hace mucho tiempo, no porque tuviera la novela aplazada, sino que todas mis novelas tienen que ver con el Zulia, todos mis cuentos tienen que ver con Maracaibo. Entonces yo he ido acumulando infinidad de materiales y si quien lea mis trabajos anteriores podrá ver la conexión de los personajes, cómo los personajes van saltando de un cuento a una novela, se devuelven a un cuento, en unos son personajes secundarios, en otros pasan a ser ya los protagonistas de la novela. Entonces Esnor estaba prácticamente cocinado en términos de documentación realmente. Y cuando decido ya entrar en él, lo que hago es reordenar todo ese material en función del personaje que voy a abordar ahora, ¿no? Correcto. Esnor tenía un ego tan alto que tú vas a Panorama y cuando le das al archivo digital de Esnor, lo que te invade es gigantesco, ¿no? Muchísima información. Esnor salía todos los días en el periódico. Esnor se autocelebraba lo que sea su cumpleaños, ¿no? Y me di cuenta que se copiaba los formatos y las declaraciones de cuando celebraban a otro poeta extranjero o a un escritor, él copiaba ese modelo y se lo aplicaba así él mismo. Y llegó un momento en que su ego fue tan grande que suprimió su nombre. Y ya cuando se decía en Maracaibo y en la prensa el poeta, todo el mundo sabía que eres Esnor Rivera. Sí. Ahí no había ni confusión ni discusión. Y antes de ir al corte publicitario, les recordamos que me quedé en blanco escuchando. Te quedaste en blanco. Les recordamos que si ustedes quieren llevarse para su casa Cadáver Exquisito, cortesía de Alfaguara, pues tienen que enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y te llevas Cadáver Exquisito para tu casa. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué sabroso. Sabrosísimo, porque además es un tema que seguramente más de un oyente identifica con una película. No digan que no, porque sí. Absolutamente. Tú lo recuerdas. Hasta el diálogo dice. Agarran el teléfono y dice, shock, oye esto. Oye esto, shock. Causará sensación. Bueno, no saben qué es, bueno. Dígalo usted. Esto es Chuck Berry interpretando su tema Johnny B. Goode, del cual ya habíamos escuchado en el corte anterior la versión que hiciera Peter Tosh. Y este tema es la biografía de un muchacho de un pueblo que podía tocar la guitarra como si fuera una campana. Y fue elegido como uno de los logros más grandes de la humanidad dentro de la colección de obras culturales que se mandó en la cápsula Voyager 1 y sonó en la película Back to the Future. Volver al futuro. Claro, además, aparte que la película es un clásico de la época y sin embargo hoy día uno la puede ver y volver a ver y divertirse, ¿verdad? El tema es una maravilla en esta versión original compuesta por Chuck Berry. ¿Y por qué el tema? No me acuerdo. Ah, porque Chuck Berry está de cumpleaños esta semana. Esta semana. Bueno, continuemos ahora escuchando esa parte final de la entrevista que nos regalara Norberto José Olivar directamente en la ciudad de Maracaibo. Y una de las preguntas que quedó sin respuesta en el corte anterior, ¿cuál fue o quiénes fueron esos privilegiados en leer este manuscrito la primera vez que tú dijiste, bueno, voy para la calle, estos son mis lectores? ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, es una historia. Yo creo que, por ejemplo, entre Un vampiro en Maracaibo y esta novela hay una diferencia muy grande en estilo y en el lenguaje. Muy, pero muy grande, ¿no? Y, como dice Vilas Mata, la última novela que uno escribe siempre es la mejor, sin duda. Si uno no lo cree, la cosa está mal, ¿no? Entonces, bueno, yo termino mi novela muy contento y se la doy a mi primera lectora, que es mi esposa. Y mi esposa termina la novela, me mira con una cara muy extraña y me dice, mira, esta novela es muy rara, o sea, es una cosa muy distinta al vampiro y yo creo que vas a perder lectores. ¿Así mismo te dijo? Así me lo dijo. Y yo le dije, bueno, si los pierdo, habrá que perderlos entonces, ¿no? Pero yo me siento identificado ahora con esta manera de contar las cosas. Bueno, el otro que lo leyó fue Balmore Muñoz, que tú lo mencionaste. Balmore me celebra todo, entonces a veces me cuesta, sí, a veces desconfío un poco, ¿no? Pero bueno, coincidió en algunas cosas con mi esposa y yo fui más o menos viendo el panorama con el que me estaba enfrentando. Y finalmente un gran amigo y un gran editor que tengo, que es el escritor también y periodista Daniel Centeno, él leyó el manuscrito y también me ayudó un poco a ver algunos excesos en los que había caído, ¿no? Se lo di a la editorial y la editorial coincidió también en los excesos con el resto de los lectores. Entonces, digamos que los primeros lectores que siempre tengo a mano es mi esposa, Balmore, el profesor José Luis Monzán, que es editor de País Portátil, y Daniel Centeno, en este caso, ¿no? De repente cambia, a veces por el tipo de libro también sé que otro lector pudiera funcionar con respecto al libro. Por ejemplo, el que va a salir ahora, se llama El Príncipe Negro, quien lo leyó primero fue una profesora que estaba ligada un poco a esos temas que se tratan allí, entonces me pareció más pertinente que fuera ella la primera lectora, y luego, bueno, más o menos los mismos, Almore, mi esposa, que es lo que tengo más a mano. ¿Pudieras referirnos brevemente de qué va El Príncipe Negro y con quién lo vas a editar? Bueno, El Príncipe Negro creo que es la cosa más extraña que yo haya escrito. ¿Más extraña todavía? Más extraña todavía. y trata de un hombre lobo en Maracaibo, documentado también. ¿Documentado? Sí, y, pero a la vez eso es apenas una anécdota que tiene el libro. El libro trata realmente es sobre una especie de homenaje, pero no homenajes ditirámbicos ni homenajes de esos obtusos, ¿no? Se trata de un homenaje a Vilas Mata, que yo tomé sus personajes, algunos de sus personajes, tomé algunos de los temas que él ha tratado y los convertí en obsesión de otros personajes, en este caso mío, y se formó ahí una cosa interesante, ¿no? Que va entre la pesadilla, el sueño, la locura y el suicidio, en este caso. Como me pareció que hablaba, igual que en el caso de Snor, me pareció que yo hablaba tan mal de Vilas Mata para hacer un homenaje, entonces creí que era lo más conveniente era que él lo leyera, no fuera que me llegara una demanda sorpresiva, ¿no? Ah, ¿lo leyó? Por haber, bueno. Primero por haberle robado personaje. Correcto. Y luego por hablar tan mal de él. Además que una demanda en euro, válgame Dios. Una demanda en euro hay que verle. Sí. Bueno, yo se la envié a través de su editorial Anagrama. Yo no tenía ningún contacto con él. Yo dije, bueno, voy a probar con Anagrama y que Anagrama se la haga llegar a él. Sorpresivamente, a eso de un mes y algo, me llegó un mensaje al correo electrónico de Vilas Mata. Y cuando yo lo veo, yo digo, bueno, aquí viene el zaperoco, pues. Le hago clic, abro y sorpresivamente Vilas Mata estaba encantado con la novela. No puedo adelantar muchas cosas que van a formar parte de la novela. Y sorpresivamente más aún a lo que ya me venía sorprendiendo, me dice, va adjunto un texto que he escrito aspirando que forme parte de su libro. Y entonces él tiene la palabra final. Y es dentro de la historia del libro. Dentro de la historia del libro, yo le di la palabra final. Él tuvo esa palabra, o sea, me pareció que encajaba perfectamente con lo que yo había escrito, porque además lo hace con un juego muy exquisito, muy, muy sabroso, muy, muy literario. Muy vilamatiano. Muy vilamatiano. Y bueno, quedó eso muy, muy, muy simpático, ¿no? Yo de verdad quedé muy agradecido y a partir de ese momento hemos mantenido una comunicación constante, nos hemos hecho amigos. Tuvimos oportunidad de vernos en Mérida cuando se le confirió el doctorado honoris causa. Y bueno, yo siempre digo, es mi gran premio. O sea, haberlo conocido a él, intercambiar con él con frecuencia algunas ideas, algunas impresiones, y que él se haya tomado la molestia por voluntad de participar en ese libro, pues es una cosa que no tiene ninguna manera de poderlo pagar, ¿no? Claro. Además, todo un lujo que precisamente esa idea, ese imaginario, el cual tú le metiste a esta novela y que, bueno, vamos a estar esperando con mucha ansiedad, justamente sea Vilas Mata quien cierre ese imaginario, ficcional o no, porque esa es una de las magias que tiene tu trabajo, que el límite entre lo ficticio y lo real está como que pasando siempre el límite, y el lector atento se dice, bueno, pero esto es cierto, esto es falso, esto es cierto, esto es falso, y eso forma parte justamente de tu trabajo literario. ¿Con quién lo vas a editar, El Príncipe Negro? Sí, El Príncipe sale con la editorial independiente Lugar Común. Decidí dárselo a ellos porque es un trabajo muy literario y además en la relación que he establecido con algunos de los del equipo hay un entusiasmo muy grande por los libros, por promocionarlos. Entonces me ofrecieron la oportunidad de publicar con ellos y yo creo que es un proyecto interesante y que no solamente mi libro, la misma editorial es un proyecto que puede servir de ejemplo para otros proyectos de muchos jóvenes que hay en el país queriendo publicar, queriendo adelantar cosas. Y las editoriales transnacionales cada vez tienen más restricciones, ¿no?, en cuanto a al trabajo que vienen haciendo. Entonces, bueno, es todo un problema con las mismas políticas del país y es lamentable eso, pero siempre hay que inventar, ¿no? Ante la crisis solo queda estar inventando siempre algo, la imaginación. Bien, bien, bien, bien, hemos llegado al final del programa, lamentablemente. No puede ser. Se nos fue rapidísimo, pero no importa, disfrutamos muchísimo de la música, de la entrevista que nos regalara Norberto. Estamos obsequiando, por supuesto. Mira, el programa tuvo 2 minutos. No, tú sabes que no. Estamos obsequiando Cadáver Exquisito a través de nuestra mensajería de texto. Usted envía muchísimos, infinitos mensajes de textos al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula, y si usted es el ganador, pues estará recibiendo la llamada de Librería Sónica para que venga a buscar su libro acá en nuestras oficinas. Si no está en Caracas, nosotros amablemente se la hacemos llegar. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y como ya les dijimos, cortesía de la editorial Alfaguara, de su autor y de Librería Sónica. Bien, y nos despedimos con la frase del día. Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Miguel Delibes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En la consola, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Pues usted trajo hoy puro lomito musical, así que despide usted con la música. Nos despedimos escuchando un tema de Charly García, quien nació el 23 de octubre de 1951. Nos vamos, pero no entren. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.